Pasaba Gustavo Cerati, Cosas Imposibles, 10:37 de la mañana. Y como anticipábamos minutos atrás, bueno, también la situación epidemiológica en Cruz del Eje está un poquito complicada. El intendente Claudio Farías, luego que el pasado lunes se confirmaran dos nuevos casos de COVID-19 positivos, determinó mediante un decreto que va a haber una vuelta a la fase 1. Esta medida va a regir desde las 0 horas de hoy jueves, o sea, ya está en funcionamiento, hasta las 0 horas del domingo 27, y digamos que el criterio ese es utilizado para que se pueda aislar a todos los contactos estrechos de los casos que fueron surgiendo, que evidentemente los contactos son muchos. Para hablar un poco de esta situación, estamos comunicados con nuestro compañero Miguel Mumi Barreda, compañero de la Central Ferroviaria, la Radio Comunitaria de Cruz del Eje. ¿Cómo estás, Mumi? ¿Qué tal, Cristian? Buen día. ¿Cómo andan todos? Saludos a toda la audiencia. A ustedes, chicos, ¿cómo andan la cosa? Muy bien. Muchas gracias, Mumi, por el contacto. Bueno, ¿cómo lo están viviendo estas medidas y cómo está el asunto en términos ahí de lo que es la pandemia en Cruz del Eje? Y bueno, viste que como una película de Almodóvar, esta cuestión de la pandemia permanentemente te hace caminar en la cornisa de decir qué es lo que te gusta, qué es lo que está bien, Y tu relación con los otros en esos aspectos, ¿no? Sí. Veíamos así con gran asombro la cantidad de gente en los bares en Cruz del Eje, con gran asombro la cantidad de gente practicando fútbol en las canchitas y en los espacios de fútbol, sí, ¿no? Y también veíamos con gran asombro la circulación que había, los comercios abiertos, y por supuesto, el poco respeto, no quiero decir nada, no quiero decir mucho tampoco, el poco respeto a las normas o los protocolos de distanciamiento social, de uso de barbijos, ¿viste? Que veíamos. Y eso, por un lado, como te digo, te hace debatir, decir, bueno, está bien porque no tenemos contagio. Claro. Bárbaro. En el momento que aparecieron los contagios, decir, bueno, vamos de nuevo, ¿viste? Esta medida de Claudio Farías, vuelvo al mismo debate. Voy a decir, ¿está bien? Y sí, está bien. ¿Por qué? Y porque no pueden terminar de hisopar o de testear a los contactos estrechos de los casos ya confirmados. Claro. Porque hay una circulación tan amplia y no hay este aislamiento, este compromiso personal de decir, che, loco, me parece que tenés los síntomas, vos tuviste contacto estrecho, sería bueno que no salgas a la calle, quédate en tu casa hasta que te hisopemos y veamos cómo estás. Eso no está pasando o no estaba pasando. Y un poco Claudio dice eso, ¿no? Claudio Farías apunta a eso, es decir, tenemos que hisopar y saber un poco más certeramente cuántos enfermos tenemos, dónde están aislados, dónde viven y cómo aislarlos para que esta no se propague esta infección. Esa sería un poco la estrategia. Sí, te consulto en el día de la primavera, ¿cómo? Sí. Porque sabemos que es un día que habitualmente la gente se quiere juntar y como bien decías, bueno, no se estaban respetando demasiadas las restricciones de circulación, se vivió de una manera cuasi normal como si no estuviéramos en pandemia o no sí, fue tan único. Lo único que no hubo normal fue la apertura del dique, si vos me preguntas. Sí. Pero después hubo fiestas, varios lugares, con domicilios particulares, ¿no? Sí. Hubo boliches que funcionaban, tenían la anuencia del gobierno de la provincia para funcionar como patio de comidas, y bueno, hay videos subidos en las redes donde se bailaba como se baila en un boliche, Cristian, o sea, de patio de comida bien gracias, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, por eso te digo, te hace debatir permanentemente la ordenanza, de decir, bueno, necesitamos hacer pie, ¿viste? Necesitamos saber quiénes están los contagiados, por lo menos un poco. Hay un barrio completo, vos cuando venís de Capilla del Monte y entrás a Cruz del Eje por la calle que baja a la terminal, todo ese barrio, esa gran bajada, esa calle se llama José Hernández, le decimos barrio Los Altos, ¿no? Y ahí concentra varios barrios. Bueno, ese barrio ayer estuvo bastante aislado, con varios retenes de policías, y como para ir preparando lo que empezó anoche a las 0 horas. Claro. Ahora, si me preguntás en la ciudad, hay varios retenes de policía pidiendo permisos para circular con comercios abiertos. Los supermercados están abiertos de corrido hasta las 4 de la tarde. Entonces, pero bueno, la idea es que se respete en algo el distanciamiento social, el protocolo, el uso del alcohol. Bueno, cosas que en algún momento lo hicimos, en algún momento no fue bien. y que no queremos que esto se lleve gente, se lleve nuestros vecinos. Tenemos que ser conscientes de eso. Yo creo que por ahí el análisis personal, particular, siempre nos deja chueco porque pensamos en nosotros, uh-huh. Yo me la banco, a mí no me va a pasar nada, soy joven. Sí, pero el problema es a quién contagiar, ¿no? Esa responsabilidad transmitida por ahí no se termina de asumir en este colectivo uh-huh. tan difícil de remar. Realmente muy difícil de gestionar esta pandemia con esta aparición y esta ida y vuelta de la aparición del virus. Gente que se complica mucho, gente que no se complica, ¿no? Claro. Bueno, eso un poco lo que la percepción que tenemos de esto. Lo cierto es que sí, se ha disminuido la circulación, uh-huh. los retenes van a mostrar que entre hoy y mañana que va a haber mucho menos, y termina el sábado, ¿viste? Yo no sé realmente si el efecto de saber todos los contagiados que tenemos va a ser, uh-huh. Ya hay dudas sobre los números que muestra Córdoba, lo dijeron claro. ayer en los medios nacionales, se dice en muchos medios provinciales también que lo que se está mostrando de Córdoba no es real, entonces voy a decir Crudeles estará en la misma. ¿Viste? En fin, y encima, si le falta sal al guiso, pensar que los movimientos de la gente que está privada de libertad, uh-huh. desde una cárcel a otra, cumple protocolos. Claro. Y bueno, pero nosotros heredamos dos casos que no eran de acá, que vinieron de otro lado, contagiados. Y entonces vos decís, ¿y qué haces con esos tipos? ¿Cómo se maneja eso? Te consulto, también, Mumi, hasta el momento, ¿cuántos casos verificados activos hay? No muchos, verificados no muchos. Una media docena de casos uh-huh. En estos últimos días que estoy hablando, sí. ¿no? Desde antes había más, pero también unos 3 o 4. No tenemos más de 10 casos. Claro. No claro. tenemos más de 10 casos. También yo te mandé el informe que, sí. Que saca el COE de acá, y es un poco también difícil de entender en algunas cuestiones, ¿no? Hay que tener la práctica y la gimnasia, y hay algunas incoherencias, si vos lo testeas al informe todos los días, hay algunas incoherencias. Pero, bueno, eso es lo oficial. Acá lo tengo presente. En este informe lo que sí se dan son estadísticas desde que comenzó la pandemia. Por lo bien, cual, claro. por eso te quería consultar en este momento cuántos activos. Porque dice, por ejemplo, que hay 327 casos estudiados hasta el momento desde que comenzó sí. la pandemia, que fueron descartados 190, confirmados 33 y en estudio 104. O sea, por eso... Claro, de estos últimos días nosotros no estaríamos llegando a 25, 30 casos, según nosotros. Claro, claro. Según nosotros, pero bueno, también lo nuestro es para mirarlo desde afuera y con pinza, ¿viste? Porque ¿en dónde nos basamos? En lo que se va sabiendo por las redes, en los vecinos y esas cosas, ¿no? Exactamente. También eso es cierto, ¿no? Hay una mirada underground, digamos, por debajo de lo que sale, que no es fácil. No es fácil, Cristian. No hay certeza. Lo que sí sabemos es que Crudeles está en esta situación ahora, que es para mejorar un poco esto, de saber uh-huh. quién tiene el problema y quién no, y de frenar un poco la expansión. Cerrar un bar es una complicación para el dueño del bar y para los chicos, la gente que trabaja de mozo en ese bar o de barman, y yo sé que económicamente eso es complejo, pero la falta de respeto uh-huh. hacia la pandemia es muy alta. Es muy alta. Te consulto, Mumi, no sé si tenés conocimiento de cómo se está manejando en este momento en el Hospital Crespo respecto, bueno, al tema de camas de terapia intensiva, cuánta ocupación hay, cómo está en términos de profesionales de la salud ahí que están en el frente de batalla. ¿Tenés algún conocimiento de esto? Número de profesionales de la salud no tenemos, sé que son los que han sido siempre, uh-huh. No ha habido incorporaciones, si vos me preguntás. Sí. Las camas, sé que hay siempre una o dos camas de fusible, uh-huh. más allá de las ocupadas o no. No son muchas las camas que tenemos con respiradores, porque la idea es que de acá, el centro neurálgico de esto es el Hospital Rawson, el Hospital San Roque en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Entonces, de acá se tiene que ir la persona, ya cuando entra en una etapa de mucha ventilación, de necesidad de respirador, no se puede quedar acá, ¿no? No hay condiciones permanentes para un cuidado intensivo, digamos. Entonces, si bien tiene un respirador, no deberían ser usadas permanentemente porque es la única cama que tenemos en mucho territorio. Claro. Así que no te sé dar especificaciones porque no las tengo, esa es la verdad. Está perfecto. No, en realidad queríamos saber en términos generales cómo se estaba vivenciando desde los profesionales de la salud, que en la provincia están muy complicados y esto no comenzó ahora, sino que es una Tal problemática cual, una pretérita. falta de respeto hacia los profesionales de la salud, terrible, terrible. Mumi. Y nuestros profesionales Sí. son grandes. La verdad que sí. Nosotros tenemos médicos en el sector público de edad y hay que cuidar eso, ¿viste? Es un valor irreemplazable, irreemplazable. Así es, Mumi, te queremos agradecer muchísimo. Bueno, y como siempre, te seguimos escuchando los sábados, un placer. Y bueno, te agradecemos mucho que hayas acá fungido de cronista en términos de la pandemia, pero la verdad que disfrutamos siempre de escuchar de la colmena al gallinero. Y bueno, y todos los sábados estamos ahí prendidos. Bueno, te agradezco mucho, espero que siga gustando. Me llaman siempre, desde Capilla, me llaman siempre, así que y yo no hago más que referenciar que ustedes son los que decidieron expandir esa voz y esa información, esos procesos, esa discusión que como siempre está latente, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a ustedes también, les mando un saludo. Y bueno, Cristian, cuando te podamos dar una mano, cuenta con nosotros, ¿no? Por Muchísimas supuesto. gracias. Un abrazo Que grande anden muy para bien. vos y para todos Saludos a allá. Rebeca. Dale, que anden muy bien. Hasta Gracias. luego. Pasaba Miguel Mumi Barrea, compañero de Central Ferroviaria de Cruz del Eje.